En esta fresca mañana de 1 grado 6 décimas bajo cero en la ciudad de Olavarría, recibimos 9 décimas actualizada la temperatura bajo cero. Recibimos a Andrés Pellegrini con toda la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para toda la audiencia que estamos comenzando la mañana aquí en la 90 con la actividad deportiva. Se viene el Mundial, Argentina ya está instalado en Pretoria con la intención ya de buscar el perfil final, buscando el equipo titular Diego Armando Maradona. Todavía no definido este, más allá de que hay especulaciones sobre el 11 titular respecto al último encuentro amistoso que jugó en Europa el conjunto nacional. A propósito, sí, no veo la ansiedad, ¿no? Faltan 11 días, ¿no? Sí, 11 días, en 11 días se puede lesionar medio equipo si quiere. Sí, pero bueno, el perfil del técnico ya ha marcado un equipo tentativo, podría ser con Sergio Romero en el arco, Nicolás Otamendi o Clemente Rodríguez, Martín de Micheli, Walter Samuel y Gabriel Heinze, Javier Mascherano, Jonás Gutiérrez, Juan Sebastián Verón y Ángel Di María, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Pero el gran nivel que tienen tanto Tevez como Diego Milito obliga a un replanteo por parte de Maradona sobre la formación titular. A propósito de esto, si en caso de un cambio podría jugar Jonás Gutiérrez tirado en la defensa con la posibilidad de volantear e incluir a Milito, Tevez dentro de un lote de 3 delanteros. Igualmente, Maradona ha dicho en declaraciones que en los partidos que juegue la selección va a ir variando, ¿no? Más allá del 11 titular que tiene pensado para el arranque del torneo ante Nigeria. A propósito de los rivales de Argentina, han jugado amistosos. Nigeria igualó 1-1, jugó en Londres frente a Colombia. Colombia no clasificó para este Mundial, no le fue bien al equipo africano. Y además, el otro conjunto que va a enfrentar a Argentina, junto con Grecia, Corea del Sur, perdió 1-0 frente a Bielorrusia. De esta manera, los dos no pudieron redondear una buena actuación pensando en el arranque del Mundial. Otro de los temas es la actividad que ha tenido lugar en tenis. Ya no quedan argentinos en Roland Garros, solamente la pareja integrada por Gisela Dulco y Flavia Pennetta. La Argentina sigue dando batalla en el dobles, pero ya los demás han quedado al margen. Ha sido bastante magra la actuación de los argentinos. No hubo cantidad ni tampoco calidad, salvo lo demostrado por Leonardo Meyer, que más allá de haber quedado al margen frente a Marin Cilic, igualmente dio una buena imagen ante el duodécimo del ranking mundial. Otro de los temas es el automovilismo, la actividad desarrollada en la Argentina con el TC2000. Gabriel Ponce de León con el Ford Focus fue el ganador de la competencia desarrollada en Córdoba en el Oscar Cabalén. Segundo se ubicó Leonel Pernía con el Honda Civic. Tercero Norberto Fontana. Cuarto Mariano Altuna. Y quinto Santiago Ventana. De esta manera, Fontana es el líder del campeonato con 46 unidades, Mariano Altuna suma 41, José María Pechito López y Matías Rossi con 36 están dentro del lote de pilotos que están en los puestos preponderantes. Por último, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton fue el ganador con el McLaren Mercedes, el Gran Premio de Turquía, corrido sobre 58 vueltas en el Autódromo Estambul Park. ¡Qué macana se mandaron los de Red Bull! Exacto, ¿no? Por pelearse, tanto Button como Webber terminaron favoreciendo a Lewis Hamilton. Vettel, ¿no? Como Webber, Vettel y Webber. Digo, sí. Se tocaron entre ellos. Sí, exactamente. Sebastián Vettel con Webber, y esto posibilitó que Lewis Hamilton se encuentre con una victoria servida, digamos, por un error entre dos pilotos compañeros de equipo. Una macana, ¿eh? Bueno, sí. Mark Webber sigue encabezando, tiene 93 unidades, Jenson Button 88, Lewis Hamilton 84, la próxima será el Gran Premio de Canadá el 13 de junio en Montreal. Bien, mi amigo, será hasta mañana. Será hasta mañana, un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini con la información deportiva. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón. Panzer Gold.